Bueno, primero gracias aquí al compañero César que me invita a este evento. Apenas estoy conociendo este libro. Veo que hay cuentos muy bonitos, y qué mejor que la gente de aquí lo haya escrito. Son cuentos de aquí del pueblo, la mayoría, creo que todos, ¿no? Me parece importante porque muchas veces nosotros en la escuela, yo me acuerdo que en la primaria nos ponían a leer poemas, ¿sí? Poemas de un señor que se llamaba el Mío Cid. No sé si ustedes ya no vienen eso en los libros, los de ahora, los poemas del Mío Cid. El Mío Cid fue un soldado cristiano, me imagino, de allá de España, que allá sí es muy reconocido. Que aparte de eso escribía, ¿no? Pero nunca nos enseñaron a leer los poemas de Nezahualcóyotl, los poemas de la gente de aquí de México, ¿no? Teníamos que aprender cosas de otra gente, de lo que pasaba en otro país y no en México. Y eso pasa lo mismo con nuestra lengua, ¿no? Yo cuando empiezo a escuchar chilenas de la costa, todas son en español. Y cuando alguien de aquí tocaba chilena, yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué no hay chilenas en Amusgo? Las chilenas que cantaba aquí la familia de Don Nacho Guillén, eran en español todas. Hasta que después hubo compañeros como Florentino Gil, como Ernesto Mateo, que van componiendo en Amusgo y se ve bonito. Quiere decir que aquí hay capacidad, hay fuerza para hacer las cosas, pero no las hacemos, ¿no? Y pasa lo mismo con los libros. A mí, aparte de otras cosas que hago, a veces me gusta escribir. Y me gusta escribir lo que pienso. A veces sin rima, sin orden. Y otras veces me he puesto a investigar, bueno, qué cosa es una décima, qué es un cuarteto. Y lo he encontrado, he conocido gente que escribe también. Pero qué mejor, digo yo, que la gente escriba a partir de lo que vive, a partir de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, porque es una forma de transmitir el pensamiento y el sentir de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso veo importante este libro, porque aquí, aparte de la gente que colaboró, hubo mucha gente que pensó en cómo eran estos cuentos. Alguien que tuvo que ir a investigar quién sabía estos cuentos. Y es así como se hizo este libro. Qué bueno que lo sigan haciendo. Yo lo veo muy sano y es un espacio pues para que los jóvenes participen y hagan cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros allá en nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, pues salíamos de la escuela y pues luego irle a cortar sacate el burro y a traer leña. Pero no había esos espacios culturales como ahora. Esta Casa de la Cultura que está aquí pues brinda mucho servicio, la gente viene, ve pinturas, ve cosas y entre ellos pues han hecho este libro. Me parece muy bueno, César, qué bueno que lo sigan haciendo y pues en lo que se pueda vamos a echarles la mano, ¿no?